parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Con jubilaciones. Muy buenas tardes, vecinas y vecinos de Pedro del Río. Hoy nuevamente nuestro programa Espacios de Mujeres 8M desde acá, de Radio Espacios FM de Pedro del Río Sañartu. Bueno, les recordamos que para ponerse en contacto con la radio pueden llamar al 41-22-22-363 o escribir en la página www.espaciosfm.cl o al correo contacto@espaciosfm.cl. Y si se quieren contactar con nosotros, Movimiento 8M Concepción, nuestro fanpage Movimiento 8M Concepción y o nuestro correo 8m.unidasyorganizadas@gmail.com. Hoy tenemos casa llena. Tenemos un tema que en realidad, pasen nomás. Aquí estamos ya llenando todos los espacios de espacios y vamos a iniciar. Tenemos a todas nuestras invitadas y el tema que nos convoca hoy día es acerca de feminismo y descolonización. Es un tema bastante teórico, pero entendemos como movimiento de mujeres que hay que empezar a hacer la bajada de los temas y entendiendo que estamos cerca de un 12 de octubre donde se celebra, ¿cómo era el encuentro de los pueblos? El encuentro de los dos mundos. De los dos mundos. Bueno, desde nuestra visión feminista vamos a trabajar ese tema para contarles qué pasa desde la visión de las mujeres y la historia. Nos acompañan hoy día, me voy a poner los lentes porque no veo nada. Nuestra invitada, Alejandrina Burto. Sí. Ella es profesora de Historia y Geografía de la Universidad de Concepción y acaba de participar en un encuentro de la Red Latinoamericana de Cronistas que por primera vez Chile estaba presente y quedó seleccionada con una crónica y la felicitamos por eso. Bravo, bravo. Bienvenida. Bravo. También nos acompaña María Fernanda Astudillo y Cindy Salazar, ambas abogadas y pertenecientes a Abofem Bio Bio. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Y se incorpora aquí Francisca Soto, socióloga. Trabajadora social. Trabajadora social, sí. ¿Alguna parte? Sí, del Centro de la Mujer de Chiguayante. Ya, que trabajamos con mujeres víctimas de violencia. Muy bien, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Y hoy día estamos con Perla Araya. Hola, hola, vecinas. Bueno, y la que habla, Francisca Rubio. Le mandamos un saludo a Tania, que hoy día no pudo acompañarnos, estuvo un ratito pero se tuvo que retirar. Y como queremos aprovechar el tema, vamos a dar al tiro inicio a nuestros pequeños mini bloques de avisaje. Contarles que lamentablemente tenemos que sumar 2 femicidios a la lista de la semana pasada. Llevamos 52 en Chile. Uno es en la región de Los Lagos, una mujer de 48 años, indigente, que fue encontrada en una vivienda abandonada con una lesión fatal cervical. Y el 3 de octubre encuentran el cuerpo de la joven desaparecida que desde el 27 de septiembre, de Constanza Chandía Rivera, de 25 años, estudiante. Tenemos 52 mujeres asesinadas y para nosotros eso no es una estadística que quisiéramos ir aumentando, ojalá los programas no lo tuviéramos que partir así, sí. Pero es importante que las vecinas y vecinos entiendan que todos los días a nosotras nos están matando y nos están violentando y es lo que nosotros a través de la educación, a través de las redes queremos disminuir y evitar. Bueno, nuestro mini bloque de noticias, solamente queremos acotar aquí que respecto al proyecto de ley por las 40 horas, el gobierno está desplegando todos sus esfuerzos para socavar las bases de apoyo al proyecto de ley. Sin embargo, no se ha podido frenar debido al amplio respaldo ciudadano que posee esta iniciativa. Vecinas y vecinos, hoy día más que anunciar una noticia, les queremos pedir que todas nosotras y nosotros somos importantes. Tenemos que seguir apoyando esta iniciativa que va en directa mejora de nuestra calidad de vida. Como somos personas, debemos trabajar con dignidad, tener tiempo para estar con nuestra familia y para realizar cualquier otra actividad. Es poco, es una hora diaria, pero ya es un avance. Así es que estar atentas y atentos. Este lunes 23 de octubre debiera ser discutido en el Congreso. Ese día vamos a estar ahí sapeando todas las redes para ver qué está pasando. Apoyando. Sí. Bueno, sí. Y contarle, vamos a seguir la línea del NOMA AFP, que este domingo 6 de octubre sí se realizó la marcha, pese al día nublado y ventoso que había ese día, para presionar por el fallo que se debe dictar en el caso de la profesora, quien, debido a que solicitó retirar sus recursos, no se los dejaron para no perder su casa. Ella implanta, o sea, impone, interpone un recurso y está en espera del fallo. Recordar que este mes de octubre va a ser de debates álgidos y votaciones decisivas en el Parlamento. No solamente va a ser las 40 horas, van a ser la ley proyecto de pensiones, va a ser el tema tributario, donde están tratando de reintegrarle $1,000 millones a los empresarios y no nos quieren ni siquiera aprobar un proyecto con una hora más para poder descansar. Claro. Yo creo que tenemos que hacer esa diferencia. 1,000 millones que les van a devolver al 1% más rico de este país versus una hora menos diaria, no tiene ningún parámetro de comparación. Así es que los invito a estar atentas y a empezar a fijarse en las votaciones. Y no solo si el candidato o el parlamentario, en este caso, es de acá, de la región, sino del partido, porque de alguna manera aquí hay que darse cuenta de quién está con quién. Y nosotros, ustedes, sobre todo ciudadanas y ciudadanas que van a ir a votar, supongo, y asumo que va a ser así, tienen que saber en qué partido, en qué alianza están. Aquí se vienen votaciones donde se van a mostrar los intereses y hay que estar atentos, por lo menos informémonos. Así que esa es la invitación, ese es nuestro pequeño panorama noticioso. Sí. Y les queremos invitar a la pausa musical porque de lleno nos vamos a ir con el tema a la vuelta de música y o comerciales. ¿Ah? El puño elevamos y lo vamos a exigir. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. hemos vuelto y estamos organizándonos para poder tratar este tema de la mejor manera y poder ir conociéndolo y entendiéndolo. Y vamos a partir con nuestra profesora de Historia y Geografía. Yo mencioné un poco este tema de que vamos a celebrar este sábado 12 de octubre el día del Encuentro de Dos Mundos. Eso, sí. Encuentro de Dos Mundos. Desde la perspectiva histórica, a nosotros nos han contado una parte y una forma, como qué significa el 12 de octubre. Hoy día estamos en un programa de mujeres, Alejandrina. ¿Qué significa la colonización? ¿Cómo la podemos entender desde la perspectiva feminismo o mujeres? Ya, a ver, la colonización... Bueno, una colonia es un territorio que ha sido conquistado por una potencia extranjera. Eso sucedió acá en América Latina, en América anglosajona también. Es un proceso que se desarrolla en el siglo XV y es una expansión de Europa hacia estos territorios. Cuando hablamos de colonización, hablamos de una imposición de una forma de sociedad ajena a los pueblos originarios que estaban acá. Ellos llegan con una cultura distinta, ellos llegan con una imposición de un idioma, de una cultura, de una religión, y sometiendo a esta población indígena a condiciones económicas, en condiciones sociales, que son bastante terribles en términos de su vida en general. Esta época colonial duró bastantes años. Sí, me puse un poquito nerviosa, que es la primera vez que estoy con... No, relajémonos, nos vamos a relajar. O sea, fue un saqueo. Nos vinieron a saquear. Eso es definitivo. Fue un saqueo porque eso obedece a que se necesitaban materia prima, se necesitaban recursos, mano de obra, claro. Esta expansión tuvo un fin o una finalidad principalmente de tipo económico. Uh-huh. ¿Qué pasa en lo social? Que es lo que a nosotros nos interesa ahora acerca del feminismo. Cuando llega el español a América, en Europa se estaba viviendo una etapa medieval, se estaba viviendo una época medieval. ¿De cómo se caracteriza esta época medieval? Es una época donde existe un patriarcado bastante acentuado. El español llega a América con una mentalidad muy, muy machista, muy patriarcal. ¿Qué significa eso, patriarcal? Patriarcal significa que es el hombre, ¿verdad?, el que tiene la superioridad, es el que tiene la hegemonía, es el que tiene el dominio, es el hombre el que va a imponer una forma, un estilo de vida, un estilo de sociedad. Exacto. El hombre es como género. Un estilo también de economía, el hombre como género, hasta una economía. Si tú te pones a ver en la economía, por ejemplo... Él es el jefe. Él es el jefe. ¿Cuál es el trabajo que hacen las mujeres? Y no solamente en la colonia, sino que ahora... Quizás no hemos parado. Claro. No ha cambiado mucho el tema. Creo que estamos todavía colonizando, ¿no? Sí. Con eso. Entonces se impone una sociedad que es patriarcal, que es machista, y que va a tener consecuencias que nosotros lo estamos viendo hasta el día de hoy. Nuestra sociedad de hoy día, año 2019, es un reflejo, es un producto de esta sociedad colonial. ¿Qué pasa con las mujeres? La mujer, desde que el español se impuso acá con su sistema económico, político y social, perjudicó a la mujer. La mujer se vio menoscabada. Es más, el español vino con una violencia hacia la mujer. Recuerden que solamente a América llegaron hombres, salvo en Norteamérica, que llegaron familias, porque esa es otra historia, es otro cuento, pero acá llegaron hombres, llegaron ejércitos, y comienza una violencia hacia la mujer, una violencia sexual, porque los primeros casos de mestizaje, los primeros... Son violaciones, o sea, el 90%, el 99% es a través de la violencia, son encuentros sexuales a partir de la violencia, no consentida. Claro. Es una agresión, un sometimiento. Entonces, la mujer indígena vivió un sometimiento sexual, vivió un sometimiento económico, vivió una marginalidad pero terrible. Igual el hombre, o sea, no, el hombre indígena no es que él, no, claro. No, no, el hombre indígena también fue expoliado, también fue explotado, por supuesto, masacrado. Aquí hubo un genocidio, pero terrible. Eso nosotros lo sabemos, eso está en los libros, está en los textos. Claro, la mujer se le dejaba para que tuviera más hijos y esos fueran esclavos. Exactamente. Mano de obra. Ese fue la época colonial, ¿verdad? Sí. Eso es. Ahora, desde el punto, nosotros estábamos, previo al programa, para que usted sepa, auditora y auditor, estábamos tratando de ordenar la cantidad de información de este tema. Pero desde el punto de vista feminista, cuando nosotros queremos tocar el tema de la colonización o descolonización, ¿cómo lo podemos ir entendiendo a la vecina y al vecino que vive en Pedro del Río y otros lugares? ¿Cómo les podemos explicar que, si bien es cierto, fuimos colonizados desde un punto de vista patriarcal y machista, ¿cómo eso se traduce? ¿Cómo lo podemos ir entendiendo en las relaciones desde el punto de vista feminista? Lo que pasa es que, tal como decía Alejandrina, pasa que cuando nosotros somos invadidos por esta potencia extranjera, cuando nuestro territorio resulta invadido, no solamente imponen una forma de vida económicamente hablando, administrativamente, políticamente, sino que también imponen su propia construcción social. Y esta construcción, como bien decía Alejandrina, es muy machista. Y en el minuto en que nosotros, como nos declaramos un país independiente, que es el proceso de descolonización, pasamos a ser un país independiente, pero nosotros terminamos siendo descolonizados solamente política y administrativamente. O sea, claro, somos un país independiente, pero como de alguna forma decimos, sacamos a los españoles, entraron los criollos. Y entra este grupo hegemónico, este grupo de poder, a la punta de la pirámide. Estaban en el segundo lugar, ahora pasan a la punta. ¿Y qué pasa con toda la construcción hacia abajo? Se mantiene exactamente igual. O sea, ¿nosotros no hemos cambiado mucho? Ahí viene un segundo proceso, que es un segundo proceso, que es como podríamos llamarlo una segunda ola de descolonización, en donde tiene que cambiar las relaciones sociales. Y este proceso también lo llamamos, para diferenciarlo, la decolonización. Le eliminamos la S para poder entender la diferencia. O sea, con la descolonización eliminamos todo el tema. Yo soy un país independiente, claro, políticamente, económicamente, administrativamente, pero la sociedad no ha cambiado. Sigue siendo esta sociedad con la mentalidad, con una admiración increíble, un beneplácito a lo europeo claro, y a todo lo extranjero, o sea, los europeos, los estadounidenses. Y este cambio, esta decolonización, también se ve en el feminismo. Porque el feminismo también tenemos que también ver nuestra historia como feministas. El feminismo parte desde un grupo, de una élite muy, muy fuerte. Parte lo que nosotros conocemos como el feminismo hegemónico. Y esto es el feminismo que proviene desde, bueno, como lo decía, una élite, económicamente hablando. O sea, eran mujeres europeas que habían tenido acceso a leer y escribir. Claro, que tenían educación, claro. Eran de clase social alta, eran de raza blanca. Y ellas parten todo el movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, del derecho de voto de las mujeres, que es importantísimo. Claro. Pero luego tiene que venir un cambio, porque ellas, dentro de ese feminismo, habían mujeres que no se sentían representadas. Porque, por ejemplo, se invisibiliza el tema de las mujeres blancas, de las mujeres de raza negra, se invisibiliza el tema de las mujeres de otras clases sociales. Claro, las mujeres indígenas, las mujeres de otras clases sociales. Claro. O sea, el feminismo decolonizado lo que llama es a eliminar el eurocentrismo, eliminar el yanquicentrismo, que fue en el fondo la génesis del feminismo. Exacto, como el modelo también económico, en definitiva. Yo creo que va un poco también por ahí, o sea, de cómo, en definitiva, este modelo económico centrado en el hombre perpetuó también un poco la dinámica de también la estructura de la mujer, la dinámica estructural también, yo creo. Claro, porque se considera solo un tipo de mujer y solo los problemas de ella. Claro. Y por ejemplo, una mujer que es de clase alta no tenía el problema de la explotación laboral que ella sufría. Claro. Entonces ella consideraba que no era un tema que el feminismo debiese tratar, por ejemplo. O teníamos mujeres que estaban luchando por tener derecho a trabajar, por poder trabajar. Que no era el problema que tenían las proletarias, que tenían que trabajar y después, para sobrevivir. Claro, y obviamente esto desemboca que la decolonización hace un trabajo como de conexión con la interseccionalidad, donde vienen todos los problemas, todas las desigualdades, claro, y las diferenciaciones que hay dentro del feminismo, para poder crear realidad también, y poder identificarlo en la realidad territorial, geopolítica y... y de alguna manera identificar cuáles son las desigualdades propias de los territorios. En el fondo eso es como en lo que se desemboca el feminismo decolonial. Exacto, y hacerlo más con más identidad latinoamericana. Exacto. Porque todas las olas feministas, ¿verdad?, vienen de Europa, la primera ola, la segunda, la tercera, hasta la cuarta, están hablando de la cuarta ola, vienen de Europa, vienen de un contexto que es distinto al de acá. Y también es súper importante los aportes que ha hecho el feminismo negro, ¿verdad? Es que el feminismo negro precisamente marca, desde el feminismo negro tomamos ciertos conceptos que marcan la diferencia entre el feminismo hegemónico y el feminismo decolonizado. Por eso es importantísimo el trabajo que se hizo. El feminismo negro pone en la palestra un concepto que para nosotros es importantísimo, que es la interseccionalidad. Este es un fenómeno de vinculación. O sea, de claro, hecho, a partir del feminismo negro se habla de esto de la. Es que ellos lo acuñan. Por ejemplo, desde un punto de vista práctico, ¿cierto? Una mujer blanca y una mujer negra. ¿Cómo entiendo yo la interseccionalidad? Se entiende desde el punto que la mujer negra no solamente. Hay diferentes categorías de discriminación que sufrimos en la sociedad. Uh-huh. Todas las mujeres somos discriminadas. Y todas las personas de raza negra eran discriminadas en ese minuto, y hay lugares en donde también están siendo discriminados hoy. Entonces, una mujer de raza negra tiene en sí dos categorías de discriminación. En ellas se juntan, se intersectan dos categorías de discriminación. Podemos decir que son doblemente discriminadas por ser negra y por ser mujer. Y en fondo esta opresión puede ser multisectorial, o sea, puede ser, imagínense, le sumamos de que esa mujer negra además es pobre. O es lesbiana. Claro. En el fondo, por eso se habla de la interseccionalidad, porque hay una intersección, ¿cierto?, entre toda esta categoría de desigualdad, de vulnerabilidad. Y lo bueno de la interseccionalidad es que no solamente la aplicamos en un lugar. Cuando, por ejemplo, las feministas europeas hablan desde la perspectiva de este fenómeno de interseccionalidad, ellas hablan de su realidad. Pero nosotras también podemos aplicarla hoy en Chile. La interseccionalidad, ver cómo en Chile afecta. Yo creo que un tema relevante acá es el tema socioeconómico. Exacto. Es diferente en Chile ser mujer de clase alta que de clase baja. Aun cuando todas nos une la opresión que tenemos por parte de los hombres, por parte de la sociedad, económicamente, políticamente, la violencia de género. Pero es muy diferente la violencia que sufre una mujer de clase alta que la violencia que sufre una mujer de clase baja. Entonces, si nosotros empezamos a considerar estas diferencias, aun cuando nos consideramos todas un grupo, un grupo unido, como mujeres frente a esta sociedad patriarcal, tenemos que también considerar las diferencias entre una y otra. Y eso es lo esencial de mirar todas estas cosas, de mirar las diferencias, de mirarnos desde la diferencia. Exacto, porque en definitiva una mujer de una clase alta principalmente tiene mayores posibilidades de salir de esta dinámica de violencia por parte de su agresor o del hombre que la perpetúa. Pero una mujer de una clase baja tiene mayores limitancias. ¿Por qué razón? Porque depende principalmente económicamente de este hombre, entonces le dificulta poder salir de esta dinámica de la violencia, a diferencia de una mujer que tiene una clase social un poco más alta. Entonces, igual eso afecta, ahí nos damos cuenta cómo... De hecho, yo creo que... No sé qué tanto hay, porque hay mujeres que, si el marido tiene dinero, a veces tienen más recursos para perseguirla. Sí, o la ella tiene quizás una herramienta... Un capital cultural... Que... la colonización del poder. Claro. Yo quiero dejar una idea planteada para después de la pausa musical, que en los movimientos feministas, en las marchas, estamos levantando, ¿cierto?, antipatriarcal, anticapitalista, antiimperialista. Voy a dejar tirada. ¿Qué significa la pregunta, eso? ¿Hacia dónde apuntamos desde el punto de vista de la temática del programa? Vamos a una pausa musical, vamos a estudiar. Ay, y respondemos.

Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Nos pillaron, Bueno, dejamos la pregunta. Voy a ver quién es la voluntaria para iniciar la discusión, porque el debate se va a producir igual. Así que, ¿quién quiere partir con la pregunta planteada? Nosotros en las marchas nos declaramos feministas antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperialistas. ¿Por qué generamos esos términos? Sí. A ver, ya, Alejandrina. Bien. Vamos, Alejandrina. Si somos antipatriarcales, yo pienso, según mi opinión, somos anticapitalistas. Porque este sistema patriarcal que nosotros tenemos viene del capitalismo. Claro. Nosotros, históricamente, el capitalismo se engendró acá a partir de la colonia. La colonia llegó con un sistema que es comercio. Sí, pues mercantil. Entonces, es una visión, es un estilo de vida. Y el estilo de vida, este estilo de vida capitalista, es, por supuesto, patriarcal. Ha institucionalizado el patriarcado. Sí. ¿Puede haber un feminismo que no sea antipatriarcal? Ay, buena pregunta. En realidad yo creo que un feminismo sea antipatriarcal no es feminismo. Personalmente creo que no es feminismo. Yo igual pienso lo mismo. O sea, es una incongruencia. Es una incongruencia. Porque el patriarcado en realidad es otorgar la hegemonía social, económica, política al hombre como género. O sea, es el hombre quien tiene el poder dentro de la sociedad y construye una sociedad para él y para sus congéneres y no para las mujeres. Entonces, en realidad, ser feminista y no estar en contra de que los hombres como género tengan el poder en la sociedad es como un poquito complicado. Extraño. Igual sí. A lo más me gustaría conocer a alguien que pudiera dijera, claro, que pudiera definirse así porque claro. es complejo. Exacto. Entonces, cuando nosotros, porque para ir haciendo la baja, antipatriarcal, el hombre define. Hoy en día nosotros tenemos en las casas situaciones donde si la mujer es dueña de casa, tiene un hogar estándar, ¿cierto? Tiene una pareja, varón, hijos, y ella hace labores domésticas, no remunerada, y decide que quiere estudiar. ¿Quién decide si el hombre es el proveedor? Debido a la forma de este sistema. Sí, pues a mí me dijeron una vez que el que pone la plata pone la música. Claro. Claro. Claro, el problema es que además estamos en una sociedad tan capitalista que como decía Alejandrina, se relacionan también desde su origen. O sea, el dinero es poder. Al capitalismo le sirve mucho esto del hombre sale a trabajar y la mujer mantiene la casa ordenada. El hombre es un trabajador ordenado porque tiene una casa que de una u otra forma la mujer lo manda a dirigirse, buena dueña de casa. Mantienes con su comida, se mantiene ordenado y él produce más. Eso es lo que el capitalismo, por eso el capitalismo encontró un aliado tan bueno en el patriarcado. Totalmente. Entonces, hoy hay un lugar, claro, uno como mujer dice, yo quiero salir y estudiar, y inmediatamente le dicen, bueno, ya, ¿y con quién vaya a dejar a los niños? Porque claro. Es tu deber. Porque es tu deber, o sea, te lo tiran como un deber. ¿Quién tema va a cocinar? Tú tienes y que ha pasado, yo conozco personalmente casos en que ella tenía una profesión y dice, yo voy a salir a trabajar. Y la respuesta del marido de ella fue, oye, pero ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a ver el tema de la casa? Mejor quédate en la casa porque nos va a salir más caro que tú trabajes. Claro. Y ella dijo, bueno, ya. Porque al final era un tema económico y como el hombre decide y transforma la economía, es él el que decide al final sobre la vida de la mujer. Y ahí se da cuenta de que el trabajo doméstico son lucas, po. Pero aún así no lo reconocen como trabajo. Exactamente. En el fondo yo siento de que la sociedad patriarcal también nos anula nuestra capacidad de decisión. En la vida yo pienso de que nosotros nos sentimos libres, pero realmente lo somos. Me fui súper en la profunda, pero ¿realmente somos libres de decidir lo que queremos hacer en nuestra vida? Yo tengo una hija. Y yo en el fondo digo, ¿realmente puedo decidir? Claramente. En un sistema puedo decidir dónde trabajar, por ejemplo. No, porque el sistema a ti te somete, o sea, finalmente es el sistema quien de forma indirecta te asume a tomar cierta responsabilidad o ciertos roles, por así decirlo. Entonces, finalmente, exacto, aunque tú quieras destructurar este sistema que está indirectamente o de forma directa, te lo impone nuevamente. Entonces, si quieres hacer algo distinto al sistema, el sistema te dice, hey, está saliendo de este molde, de este claro, molde que ya Sí, pues, claro, en el fondo hay un, hay por un lado una exaltación ponte tú a la maternidad y a estos roles, y por otro lado se castiga la maternidad. Se castiga cuando tú vas a buscar trabajo y te dicen, ah, pero usted tiene un hijo menor de un año, y no, andamos buscando a alguien que no... Que no tenga hijos, ojalá. Claro. Y por otro lado, se te castiga por no tener hijos. O sea, sí. ¿Cómo se le ocurre? Imagínense, sumémosle, para volver al tema, la interseccionalidad. Y sumémosle eso. Entendiendo que la descolonización se refiere a la declaración de independencia de los pueblos, de simple, y que la decolonización es el proceso que hoy en día nos lleva a justamente tratar de cambiar el patriarcal modelo de cómo se hacen las cosas. Exacto. Desinstalar. Desinstalar el patriarcado. Frente a eso, ¿hemos cambiado desde la colonización de la época del 1600? Por ejemplo, desde un punto de vista social, desde el punto de vista de las leyes, ¿hay cambios importantes? O sea, yo creo de que desconocer de que hay cambios, obviamente, de que existen. Pero a partir de la lucha, ¿no? Claro, no es cierto. Eso quiere decir que en el fondo, claro, de que han habido cambios, han habido cambios. Pero ¿cuántos has costado que estos cambios se produzcan? O sea, sangre. ¿Y cuánto cuesta, en el fondo, cuando nosotros identificamos un problema, como lo hace el feminismo en distintas épocas de nuestra historia? O sea, estamos hablando de que el feminismo sí se ha fraccionado un montón de veces, pero siempre ha tenido profundas puntas de lanza, en el fondo, para poder poner un problema en la mesa. Y siempre ha tenido lo que conversábamos delante, off the record, pero conversábamos, siempre ha tenido este paralelo. Oye, pero hay una lucha más importante. Claro. Lo mismo que se minimiza esta lucha feminista durante muchos procesos sociales, tanto en el mundo como en Chile. Yo creo que en Chile nosotros tenemos claros ejemplos de cómo hemos sido siempre invisibilizadas nuestros requerimientos. O sea, ¿para qué vamos a decir de la sufragista en la época de que pedíamos el derecho a voto? ¿Y de qué manera nosotros podríamos entender que frente a las luchas sociales que se vienen, porque se vienen, o sea, nosotros desde los movimientos feministas no las vamos a detener, las estamos apoyando? Claro. Pero, ¿de qué manera nosotros hacemos que estas luchas sociales no invisibilicen esto que ha pasado por años, que lo comentábamos antes del programa? Claro. ¿De qué manera? De alguna manera también tenemos que... Hay que también poner el foco en cuál es el inicio de todas estas luchas. Estamos luchando por el medio ambiente, estamos luchando por ejemplo, los derechos de los niños y niñas, los derechos de minorías sexuales. ¿De dónde provienen todos estos conflictos? Del capitalismo, del patriarcado y del imperialismo, que de una u otra forma trae todo acá. Entonces, de una u otra forma, un modelo feminista ayudaría a que la gente un modelo feminista eliminaría grandes de estos problemas. Tenemos graves problemas con el medio ambiente porque las empresas no paran. Claro. Porque simplemente quieren producir a costa, no importa, a costa así como de bosques, explotan de sangre, a nosotros, explotan a la tierra. Exacto, y todo esto proviene del mismo origen. Entonces, ser feminista en el fondo también es una lucha por el cambio del modelo. Sí, exactamente. Yo creo que se tiene que entender desde esa forma. Porque se entiende como que el feminismo es como muerte al macho o muerte al concepto del hombre, pero finalmente no es así, sino que es un modelo que se está ahí tratando de implementar. Entonces, auditoras, cuando ustedes vean las marchas feministas, vean a compañeras feministas defendiendo la temática, es justamente porque el modelo es el que tenemos que cambiar. Las mujeres sabemos de saberes, quizás. Y fue un tema que no sé si vamos a poder llevar hoy día, pero nosotras tendemos a hacer las cosas distintas. Nos educaron con una forma de hacer las cosas y de organizarnos, pero quizás nuestra memoria celular, que viene de muchas generaciones atrás, nos está diciendo hoy que quizás nosotros lo podemos hacer de otra manera. Y hay que arriesgarse a probar esos modelos, a apoyar las manifestaciones. O sea que una feminista, por ejemplo, ¿podría estar a favor del sistema neoliberal? No, yo creo que no. No puede. O sea, yo creo de que respondiendo un poco a cómo nosotros conciliábamos todas las luchas sociales, esta es mi opinión, es desde la articulación de las bases. O sea, nosotros no, no, nos está, eh, no, no, nos sirve, o sea, a este sistema le sirve que nosotros nos fraccionemos constantemente en virtud de los diferentes movimientos o las diferentes luchas sociales. Yo pienso que cuando nosotros encontramos una articulación y volvemos a relacionarnos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de universidad, ¿cierto? Y la universidad es un gran ejemplo porque siempre nos encontramos con mucho poder ahí entre nosotros. Pero yo creo de que esa articulación hace de que se reconozca cada una de las luchas como propia. Porque en el fondo nosotros como feministas no desconocemos la lucha medioambiental, todo lo contrario. De hecho, yo me hago parte, conozco a muchas feministas que nos hacemos parte, todas nos hacemos parte. Pero si nosotras no logramos que este tejido social logre el reconocimiento de todas las luchas como parte importante del desarrollo del país, del desarrollo en el buen sentido del país, no estoy hablando del desarrollo económico, del desarrollo sustentable, el real desarrollo. El real desarrollo, el que conocemos como un desarrollo de toda la estructura, justamente tiene que ver, claro, como decía mi compañera, con el cambio del modelo, con articularse, con el reconocimiento de la organización y los movimientos sociales, sí, con unir nuestras luchas Disculpa, un tema que Francisca había comentado, que también con lo que dice Cindy se mezcla. Hay que también siempre estar atenta y atentos las personas que están escuchando, no caer en el tema de creer que el feminismo, esta estigmatización que se hace de feminista, esa es una trampa del machismo, es una trampa de este sistema, porque buscan simplemente deslegitimizar el movimiento por medio de la ridiculización. Claro. Por eso es tan importante, por ejemplo, eliminar esos chistes sexistas. Exacto. Esos chistes que tú dices, ay, pero si es un chiste. No, no es un chiste, es una construcción. Van atrás niños, niñas escuchando, que van a empezar a construir desde ahí y se empiezan a formar una imagen. Claro. Y eso hace que todas las otras luchas sean más importantes que la feminista, porque en realidad la feminista hay una como ridiculización muchas veces de las feministas. El concepto feminazi, como se dice. El concepto, o sea, es súper violento. Ese término fue acuñado, porque se decía, un gringo que decía que las feministas íbamos a tener el próximo holocausto. Nosotras íbamos a ser el próximo holocausto porque nos íbamos a negar a tener hijos. Oye, sí que yo lo encuentro. Yo creo que es el gran miedo, porque es un tema económico. Si las mujeres, y viene de la ignorancia. Sí, si las mujeres deciden sobre sus cuerpos y deciden cuándo ser mamá, les desbaratan el sistema económico. ¿A quién le venden los pañales? ¿A quién le venden todos los artículos de bebé? ¿Cómo manejan ellos las cifras respecto a los niños que van a entrar a los colegios, a las universidades, a los trabajos? En realidad, la mano de obra disminuye. Oye, claro. Es algo tan básico como decidir sobre nuestros cuerpos. Nosotros ahora planteamos esto, decidir sobre nuestros cuerpos. Chile es uno de los países más conservadores en el mundo. Mm. Bueno, igual están los países del Medio Oriente, pero aquí en América, en la parte occidental, es muy conservador. Sí. Nosotros todavía tenemos, o sea, el aborto es un tema que todavía causa urticaria en algunas personas. Cuando uno dice, yo estoy a favor del aborto libre, es que te miran como si tú fueses, te crucifican. No, de hecho el concepto de bruja ya está como... Exactamente. Creen que uno lo va a hacer como deporte. Yo quería plantear igual, para mí es súper importante, así como nosotros decimos, si somos feministas, somos anticapitalistas, yo pienso que todas las feministas, las que nos declaramos feministas, tenemos que ser activistas. Yo pienso que tenemos que estar activas en esto. El activismo es súper importante, es más importante que la teoría. De hecho, del activismo nacen las teorías. Y articularnos, ir acompañando ambos, yo creo que coordinarnos con otros grupos que sean feministas, hacer una alianza internacional e integrar dentro. Estoy completamente de acuerdo, pero pucha que es un trabajo difícil el ser activista. O sea, yo creo que detrás de cada activista hay una historia que yo creo que es súper importante, y es para otro programa conversar, pero absolutamente de eso. Es súper cansador porque es tan simple como el hecho de estar en un almuerzo familiar y tener que estar, oye, esto no, oye, eso no está bien, oye, siempre marcando el punto, siempre poniendo el punto, porque eso es el activismo también, o sea, no solo es salir a marchar en la calle, estás haciendo ahí todo el día, todo el tiempo. Cuando uno es activista, está 24/7 al servicio. En su trabajo. todo. Es una forma de ver el mundo. Es una forma de vida. Claro. Es una forma de vida. Hay un tema que quería mencionar, que cuando pensamos en si hemos avanzado, sí, estoy completamente de acuerdo que hemos avanzado, pero hay un tema que tocaron recién, y es el punto de que el aborto, por ejemplo, cuando se legisla cualquier tema, nosotras decimos hoy decidir sobre nuestro cuerpo. Es algo tan simple, pero cuando se discute el aborto, todas las personas que van, ¿de qué hablan? No hablan de la decisión de la mujer sobre su cuerpo. No. Hablan de si es que cuando comienza o no comienza la vida del feto, porque no es importante el tema de la decisión de la mujer. Lo importante acá es cuál es el minuto en que comienza la vida del feto. Entonces, porque el feto puede ser hombre. Porque puede ser hombre. Porque va a ser ingeniero. Hemos avanzado, pero ¿estamos avanzando con la mentalidad correcta? Porque si seguimos discutiendo, por ejemplo, el tema del aborto respecto de la vida o no vida del feto, si seguimos discutiendo el acoso sexual, y el punto más importante que tienen los y las legisladores es... ¿qué vamos a hacer con las denuncias falsas? Exacto. Sí. Cuando la mayoría de las denuncias falsas son por robos de vehículos. Eso ya está determinado. Y la mayoría de las denuncias falsas son hombres. Pero siguen discutiendo cuando se discutió el acoso sexual laboral. Todos querían saber cuál iba a ser el procedimiento para castigar a las brujas que iban a denunciar a todo el mundo. Cuando se habla del acoso, claro, del acoso callejero, es. ¿Qué pasa con las denuncias falsas? Entonces, estamos avanzando, pero no sé si estamos en realidad con la mentalidad correcta. Ese es el punto hoy, cambiar la mentalidad, y por eso el activismo es importantísimo. Claro, sí. Pero igual, o sea, los procesos culturales se demoran años, o sea, igual... Pero tenemos que empezarlos, exacto, en buen punto. Exacto, independientemente yo creo que, y estoy sumamente de acuerdo contigo, pero también no hacer mérito a estos avances que han sido sumamente importantes. O sea, hoy día que tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos es algo que hace 10, 15 años atrás era imposible, inclusive de imaginárselo. Entonces, o sea, igual tenemos la posibilidad, pero solamente en caso de riesgo extremo, porque no hay todavía aborto libre. Claro. No. O sea, no lo hay en ese sentido, pero por lo menos que hoy día esté tipificado en una ley, ya es un avance. Es un avance. Ahora, yo creo que esto de la definición de nuestros cuerpos como nuestro territorio, porque eso tenemos que entender, o sea, nuestro cuerpo es nuestro territorio. Es como otra independencia. Es nuestra independencia. Es nuestra propia decolonización. Y yo ahí apunto un tema bien puntual. ¿Usted, señora, en su casa, le puede decir que no quiere a su marido? Que no quiere en la noche, que no quiere qué. Voy a bañar. ¿Le van a respetar ese no? Claro. No es no. ¿Por qué? Porque si usted es capaz de decir eso y que se lo respeten, usted ya empieza a ganar el derecho a decidir en su territorio. Y eso es lo importante y lo determinante de cuando acá en los movimientos y todos nosotros decimos es nuestra decisión, es nuestro cuerpo, es nuestro territorio. Y no es un territorio de los hombres, no es un territorio de la iglesia, no es un territorio de los médicos, es el territorio que cada una de nosotras poseemos desde el nacimiento. Y nadie nos puede decir o nos puede obligar a hacer algo que no deseamos. Y no es porque no queramos, con amor me refiero, y no es porque... pueden ser otras razones, no quiero nomás, no, estoy cansada. Sí. Si usted logra dar esos pequeños pasos y se da cuenta que le respetan ese espacio... Usted está ganando la posibilidad de empezar a decidir. Si usted ve que no le respetan ese espacio, eso ya es una violencia. Y así de categórico. Qué importante. En la cama se gana la independencia. Y eso, claro, es así. Claro, y está tan normalizado dentro de las relaciones de matrimonio esta estructura de que cuando el hombre solicita algo se tiene que hacer por parte de la mujer. Y si no lo hace, es una mala esposa. Es que cuando nosotros... Si ya nosotros seguimos tratándolo como jefe de hogar, hasta en la ley es imposible de que esto no se traduzca en ciertos patrones culturales que son años. Que además, sí, que te enseñan siempre a hacerlo. O sea, te enseñan que tú tienes que, por ejemplo, las mujeres tenemos que depilarnos. ¿Por qué? Porque así es como le gusta el cuerpo femenino, claro, al hombre. Claro, tienes que adecuarte al estereotipo para gustarle al hombre. Tienes que depilarte, tienes, sí, que ser flaco. O sea, de siempre nos enseñan que tenemos que amoldar nuestro cuerpo. Por lo tanto, es casi lógico de que si viene un hombre, viene tu pareja y te dice que quiere mantener relaciones contigo, tú tienes que dejarlo porque en realidad es lo que te corresponde. Es lo que corresponde. Por algo desde tu marido es tu pareja. Entonces es desde el día uno. Con las niñas y los niños enseñar ese respeto de su cuerpo. El tema del consentimiento. Claro, y de su propia imagen. Imagínense, que es independiente de todo. Qué importante es lo que dice la Feña, porque cuántas cosas hemos dejado de hacer como mujeres por el miedo a no calzar en este estereotipo que han construido de nosotras. O sea, es súper importante porque casi nos deben una vida cada una de nosotras que hemos nacido. Sí. Porque ¿a cuántas de nosotros nos gusta bañarnos en una piscina, en un río, en verano, y no lo hacemos por miedo a cuál van a ser las críticas? Bueno, no nos miren los rellitos. Claro, en el fondo. Michelin. Por lo bajo. O sea, de hecho, eso es como constante, cotidiano. En el fondo, ¿cuántas cosas hemos dejado de hacer? Y uno cuando empieza a analizar eso, es súper triste darse cuenta de que es un factor común en nosotros. Sí, pues a los gorditos que volvemos se tiran al tema de la decolonización. ¿Cuál es el estereotipo de belleza de este siglo? Que blanca. Yo, por supuesto, no lo tengo. Hay que ser alta, europeo, alta, claro. Delgada. Oh, ya, bueno, blanco. De hecho, es el... del eurocentrismo, imagínense todas las tonteras que se echaban en la cara. Como latinoamericana, nosotros somos bajitas, nosotros somos rellenitas, por morenas y sabrosonas, pero por supuesto, pero simpáticas. Sí, yo mis cositas las tengo bien puestas. Sí, sí. Como y lo peor es que si uno lo piensa también, hay dos estereotipos supermercados en relación a la mujer: el estereotipo de belleza y el estereotipo, por ejemplo, de que las mujeres que son rubias no son inteligentes, pero nos exigen, pues, claro, en el estereotipo de belleza ser rubia. Claro, entonces, claro, de una u otra forma te están exigiendo no ser inteligente. Ser tonto, claro. Porque nos exigen, ¿quién es bonita? La mujer alta, rubia, de ojos claros, blanca. Y cuando los hombres hacen el estereotipo para ellos de mujer no inteligente, es alta, rubia, de ojos claros, blanca. Entonces, ¿qué me están diciendo? Y que no hable mucho. Y que no hable mucho, claro, calladita usted se ve más bonita. Exacto. Porque es un adorno, es como el auto caro, así. Pero con los chistes sexistas, con esos comentarios súper, súper como... Invisibilizados, que la gente deja pasar sin problema, ahí empiezan a construirse en la mente de los niños y las niñas todo eso. O sea, basta solamente que viene alguien y le dice a una niña chica, ¡ay, qué bonita! Y el hermano, ¡ay, qué habiloso! Sí. Solamente esa construcción en una niña y un niño de 4 o 5 años ya estás marcando todo. Me hiciste acordarme un chiste que una vez escuché en televisión, que hablaba sobre que un niñito decía qué es lo que quería hacer cuando grande, y quería ser rico, que quería tener un auto, una piscina y un montón de cosas, y le preguntan después a una niña y ella dice, ay, quiero ser la esposa de Juanito, que se supone que él iba a obtener todo ese éxito. Un chiste en televisión. Ahora, creo que lo escuchaste como un año atrás. Ahora, hoy hace poco más encima. ¿Sí? Si uno quiere hacer como un resumen, ¿nosotros desde la lucha feminista estamos apoyando la decolonización? O sea, yo creo de que efectivamente es necesario hacerlo. Hablamos desde la construcción, desde nuestras diferencias, y yo pienso que el primer paso, lo hablábamos delante, tiene que ver con el reconocimiento también de nuestros propios privilegios. Claro. El reconocimiento que hablamos desde no sé, a lo mejor nuestros estudios, nuestro acceso a la educación, claro, ya marca un precedente de cómo nosotros nos estamos enfrentando a esta sociedad que es opresora con las mujeres. Entonces, si no hay un reconocimiento, no podemos acceder también a entender esta lucha. Sí, yo creo que el feminismo decolonizado tiene que ser parte de nuestra definición como feministas para poder ser sororas también con nuestras compañeras, sí, que viven esta interseccionalidad. Por ejemplo, las compañeras mapuche y su lucha por la defensa de su territorio. Bueno, en general, las mujeres indígenas, lo estábamos viendo, de América Latina, están siendo masacradas. O sea, han totalmente, sido activistas, sí, que están en defensa de los recursos naturales, que están siendo quitados a las comunidades, y ellas se han plantado, se han elevado la voz y están siendo asesinadas. En México. En México, sí, en Ecuador, en Guatemala, en Honduras. En Guatemala, por ejemplo, hay lugares donde a las mujeres las esterilizan sin permiso. O sea... tenemos claramente, sí, un abuso, claro, donde le están dando una guerra, pero así casi quirúrgica, a las mujeres y líderes, sobre todo mujeres, porque han habido líderes ambientalistas varones, pero en las mujeres ha sido mucho. O sea, el capital quiere seguir saqueando la tierra, los recursos naturales. Bueno, el tema podemos quedarnos toda la tarde conversando. Yo quiero agradecer a las invitadas y quiero invitarlas a dar alguna información o mensaje. Francisca. Parto yo. Bueno, si conocen alguna persona que está siendo víctima de violencia, acérquense a los centros de la mujer que están en la provincia. Tenemos en Concepción, tenemos en Penco, hay uno en Chiguayate, que es donde yo trabajo. Así que cualquier persona que lo necesite, el correito es centromujerchiguayanteabreviado.walki@gmail.com. Si necesitan hacer alguna duda, consulta, mandan el correito que va a ser contestado. Muchas gracias. Alejandrina. No, solamente decirles que piensen este tema, lo comenten, lo hablen y lo veamos desde la cotidianidad. Y yo quería decir algo, otra cosita, de que yo me alegro muchísimo de que el reggaetón vaya en bajada. Pucha que me alegre, pucha que estoy contenta. Pero ahora está el trap. Pero igual el trap muestra otra conductas sociales, también un poco crítico el trap, por lo menos. Sí, no es tan sexual. No es tan sexual. No sexualiza tanto. No sexualiza, sí. Oye, bueno, eso no lo estigmaticemos solo el feminismo. No solo el reggaetón. No solo el reggaetón. María Fernanda. O Cindy, sí, porque de repente sí, bueno, no sé, primero agradecer la invitación, la pasé muy bien, siento que es un tema súper importante. Quiero hacer también una invitación, nosotros somos Adofem Bio Bio y vamos a tener un diálogo de activismo social de las mujeres en Chile, historia, presencia y desafíos actuales el 23 de octubre a las 12 horas en Artistas del Acero. Están todas invitadas porque hay grandes panelistas, Francisca Fernández Drogues del Movimiento de Defensa de las Aguas y los Territorios, así que también Maril Guiñez, militante de Legatarias, y nuestra directora regional Sofía Calderón van a estar en estos diálogos. Oye, como para que vayan, están todas invitadas. Sí. Invitados también, sí, porque en realidad no es separatista. Bueno, y si se quieren comunicar con Abofem, las auditoras o auditores, ¿dónde escriben o mandan? abofemconcepcion@gmail.com. Ese es nuestro correo para cualquier consulta. O en las redes sociales también. Tenemos Instagram y Facebook y también nos pueden hablar por Instagram y ahí alguien les contesta y le da los canales de comunicación. Ya. Bueno, y nuestro mantra de cierre. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan ni reflejan en caso alguno la opinión de Radio Espacios FM. Sí, la del Movimiento 8M Concepción. Muy buenas tardes, nos vemos el próximo miércoles con otro interesante tema y las invitadas de lujo como hoy. Chao. Chao, vecinas. Chao. Las mujeres unidas salimos a parar y a marchar. Por la urgencia de lucha este 8 de marzo vamos a marchar. El trabajo en la casa se tiene que valorar. Educación no sexista y violencia machista a eliminar. Con jubilaciones dignas queremos vivir. Con las que hay ahora solo vamos a sufrir. Y si este gobierno se nos quiere hacer el gir, el puño